Hola David, ¿cómo te encuentras? Sean todos muy, muy bienvenidos a este episodio número 7 de Punto MX, el podcast. David, ¿qué me cuentas? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal estos días que no hemos estado grabando? ¿Qué me cuentas? Hola, ¿qué tal mi querida Laura? Aquí muy muy bien, espero que tú también estés muy bien y ya ansiosamente de con este pequeño retardo del tiempo volver a grabar este episodio que ansiosamente esperábamos y a lo mejor muchos de nuestros oyentes también lo esperaban. ¿Cómo estás, Laura? Pues yo me encuentro de maravilla, genial, acabando de hacer mi debut. Sí se ve. Acabando de hacer mi debut como conductora de un evento. Ándale. Pero pues bien, esperemos que haya salido sensacional y pues mejorar, ¿verdad? Porque se viene un evento todavía de magnitud mayor y pues dar el mejor esfuerzo. ¿Tú, David, qué me cuentas? No, pues que fue un muy excelente debut el que diste, porque sí, la verdad, sorprendiste a muchas personas. A unos que te conocían y a otros que no te conocían. Y qué mejor que nuestros oyentes saben ya lo buena conductora que eres con tu maravillosa voz y tu talentosa forma de expresar los temas. No, muchísimas gracias, David. La verdad que fue padrísimo el estar compartiendo contigo micrófonos, o sea, como ahorita lo estamos haciendo, pero sí, también ya con gente ahí mirándonos y todo. O sea, estuvo padre, ¿no? En vivo. En vivo, así es. Así que esperamos muy pronto ese gran evento el próximo 11 de junio. ¿Qué, David? ¿Hacemos publicidad o qué? Sí, cómo no. A ver, David, aviéntate. Lo que pasa que aquí mi compañera Laura y yo pues conducimos la presentación de un certamen, el cual pues yo siento que salió muy bien la conducción, pero pues también estábamos muy, muy inspirados en ese momento y pues como lo estamos ahorita, ¿o cómo ves? No, sí, la verdad que demasiado inspirados y con ganas pues de arrancar este nuevo episodio. La verdad que está súper sensacional, ¿no? Que de repente gente que tal vez uno no ubique o uno no crea que escuchen este programa, pues es como motivante, ¿no, David? Que de repente sí, se acerquen y nos den comentarios buenos, también nos den sugerencias, las cuales muchos han reconocido que cualquier comentario que nos dan, siempre que sea para mejora, pues uno trata de aplicarlo, porque eso es lo que uno agradece cuando es crítica constructiva. Sí, así es, y pues es lo mismo que le seguimos pidiendo a ustedes, porque es lo que nos hace mejorar como personas y más que nada para que este programa sea cada vez más y más de su agrado. Así es, David, pues sean todos muy bienvenidos y esperemos que este episodio sea el favorito de ustedes. Así es, mi querida Laura. Y pues rápidamente vamos a comenzar a dar inicio con la primera sección, que esta vez, Laura, será una nueva sección que agregaremos a este podcast, en el cual utilizaremos algo medio retro, que era en lo que se basaba la primera temporada del podcast, que eran cosas de nuestra cultura mexicana. Y pues aquí estamos hablando, suena genial, suena genial. Lo que podemos decir, así es, Laura, son expresiones que utilizamos los mexicanos o pequeñas palabras y frases que tal vez en otros países no tienen esa misma connotación que aquí la tienen. Y que pero nosotros la tenemos hasta de más, David, porque a veces, pone un ejemplo, como cuando uno aprende inglés, te dicen, niño se dice tal, así estás, acabó. Sí. Y aquí es niño, se dice niño, escuincle, chamaco, mocoso, pay, o sea, tantísimas cosas que de repente, o sea, por eso es que es difícil aprender más bien nuestro idioma de la cultura mexicana, no tanto el castellano, sí, sino las cosas que inventamos. La verdad que nosotros para todo tenemos algo que decir, ¿sí o no? Sí, mira, una cosa, una advertencia antes de que escuchen esto. Si ustedes que nadie se vaya a sentir ofendido. Sí, si ustedes son de otros países, este pequeño diccionario que vamos a ir empezando poco a poco a enriquecerlo en cada episodio, no les va a servir para aprender español de México. La única manera es que se vengan a vivir acá. Sí, así es. Porque aquí cualquier cosa que digan les puede resultar a lo mejor ofensivo o ser de burla, gracioso, o hacer enojar a alguien o de una forma u otra, depende como una palabra, depende como la digan, aquí significa mil cosas y nomás es como algo educativo, ¿eh? No se lo vayan a tomar muy personal, pero aquí está más o menos para que vayan conociendo y ustedes van a ver lo chistoso. Y aquí en los mismos mexicanos también para reírnos un ratillo y decir, fíjate nomás a esa palabra qué significado le damos cuando quiere decir otra cosa muy diferente. No, pero deja de saber, ¿sabes qué? A veces uno quiere hablar lo más culto posible. Y yo creo que a todas las personas, o sea, en general, solo que sea una persona una muy culta, pues estaría como un poquito más difícil. Pero yo creo que a la mayoría de las personas se nos ha salido decir una de esas palabras, ¿no? Sí, y ocuparía esa persona estar en una burbuja de cristal, porque aquí en tonos de que se le mete algún término, se le mete. Hablaste como abogado. Términos. Bueno. Sí, pero como por ejemplo, aquí vamos a ir iniciando, es más, en orden alfabético, y en cada episodio vamos a ir saltando letra y letra donde nos hayamos quedado. Hayamos quedado, me parece perfecto. A ver, ¿con cuál empezamos? Como por ejemplo, aquí decimos aguas. Aguas generalmente pues es el H2O, ¿verdad? Ese líquido vital. Y aquí decimos aguas, como para alertar a las personas o ponerlas en atención o vigilancia. Como por ejemplo, están jugando un deporte y les va a caer el pelotazo y dicen aguas, aguas, aguas. Y es para que se tapen la cabeza, se agachen, se quiten, piensen nomás. Sí. Que en vez de decir cuidado. Pero es que ya es aquí entre los compas. También fíjate, había así como la palabra agüite. Que de repente dicen, no te agüites o algo así. Sí. Entonces tiene un significado muy diferente al que al momento le damos. Cuando uno dice agüite, esa palabra uno la utiliza como tristeza, vergüenza, molestia. No, que de repente uno está chillando y dice, no te agüites. Estás bien agüitado. No es que te agüites con una espina de nopal. Sino, o sea, que no te apachurres y que te levantes. O que no estés triste, o que no, no te agüites. O sea, cuando te quieres lanzar a un chavo o una chava, eso es como el significado de agüite aquí en nuestra cultura mexicana. Sí, sí, así es, Laura. Y por ejemplo, a ver, pasando a la siguiente palabra, pues esta, cuando alguien dice que está ahogado, generalmente es que murió por asfixia en el agua, ¿verdad? Por falta de respiración. Pero aquí también ahogado quiere decir que están muy borrachos, en vez de todo esa agua, de puro tequila, alcohol o X de vida, que quedaron bien borrachos. Eso es andar bien ahogados. Ahogados, así es, fíjate, otra palabra que yo creo que que levante la mano las personas que nos están escuchando que no lo han dicho. La que palabra, sean mexicanos. Así es, que es aiga. Ay, yo aiga, o algo así. O sea, yo también me da risa pues porque yo la digo la verdad mucho. Pero aiga en nuestra cultura mexicana significa otra forma de decir allá. Allá. Sí. Bueno, allá. Y también está utilizado por la gente pues poco letrada y con poca cultura. Dice que en un momento de lupus brutus. O sea, ¿qué? ¿No vas de cuenta? Que por ejemplo, hasta el más culto, en su momento de torpeza, se nos sale decir aiga. Ay. Aunque hables lo más bien que puedas, hay un momento en el que se te sale decir aiga, traído los refrescos. Pero sí, por más que te cuides, aquí ya es casi inevitable decir aiga en vez de haya. Ah, ya, así es, David. Luego también la palabra de al pedo. Fíjate nomás, dice háblame al pedo y así. Pues uno no quiere decir háblame al pedo como que échate una flatulencia, échate un aire, no. Sino es que al pedo significa bien, bueno, estar al pedo en siempre. Así es, el número punto. Estar al pedo siempre va acompañado de una mujer al pedo y de una letra y de una cerveza al pedo. O sea, que algo que esté en su mera medida exacta. Ah, ya, fíjate nomás. Sí, yo, o sea, eso de al pedo, pues sí, uno lo utilizaba, pero... Tú fíjate, estás bien al pedo, así. Exactamente. Y fíjate que está padre porque hasta a mí mismo me está ayudando pues para darme cuenta de... del significado cuando mexicano. Cuando te han dicho, ¿verdad? Cuando me han dicho. Ahora diario anda bien al pedo. No, no entendía. Es que comí frijoles. No, no quiere decir. Sí, como ahorita andas bien al pedo. No, pura broma. Por ejemplo, andas que te dijera andas bien alivianada. ¿Qué quiere decir? Que andas muy bien, que andas cada vez mejor, que andas a gusto, etcétera, etcétera. Sí, ¡órale! Que es bien tranquila, bien relajada, bien calmada. Aliviánate, es que te relajes, que te tranquilices. Sí, que todo está bien, relax. Que te pongas bien. Al pedo. Ándale, casi sinónimo. no quiere decir que te hagas más ligerito y que vuelves a aliviarte cuando anda a pasar un tope. No. Ey, así, no respiren, agarren aire. Ey, sino que quiere decir esto otro. O fíjate, una bien común, David, la de amá. Yo le digo mucho, amá, amá. Fíjate, amá, pues, ¿qué significa? O sea, no hay nada, pues amá, amá. Amá de casa. Amá de casa. Y en cambio es, pues, significado madre. Uno para referirse a la mamá es amá. Y uno hablando, pues, como si fuera... Sí, es raro de que escuchen gritar, mamá, aquí siempre, amá. Así amá, es, David. Amá, placa, mi hermano. Va. Y pues vamos a continuar con la siguiente palabra ya. Como lo dijimos ahorita de las amá, hay otra palabra que es amigui o amiguis en su defecto. ¿Y cuántas esta veces palabra, la fíjate, dicho? Es muy utilizada aquí, ya no sé si ya lo sepan, aquí en México abundan mucho esas tribus urbanas de fresas, también de nacos, ¿verdad? Que la gran mayoría, pero es muy usada por las chicas fresas y también por los gays, para referirse a una amiga. ¡Ay, amigui! Muy cierto. Sí. Y como les digo, es utilizada generalmente por las mujeres y que son fresitas. Nomás si lo escuchan en un hombre es porque no está... Es medio raro. Dale. Si uno de sus amigos les dice así, pues ya se darán unas pistas, ¿verdad? Sí, David, y también ahí te va otro. Que se utiliza mucho la de amolar. Ya la molaste, o sea, qué fregado tiene significado la palabra amolar. Pero fíjate, dice que es echar a perder o descomponer algo. Como por ejemplo, cuando te chocan, dice, ya me amolaste el carro. Pero ¿qué significa? O sea, son como, pues, no sé. ¿Quién sabe de qué raíz venga? Así es. Del ¿cómo se dice? Del griego amolus. Pero sí, aquí meramente mexicanas. Y pues para decir que se descompuso algo. Sí es. ¿Cómo ves? Pues luego también la de apantallar. Ándale. También bien conocidísima. La de, ya nos apantalló. Ah, nos quiere apantallar. O sea, ni que fuéramos una televisión. Pasa quemando llanta para apantallar. Ni que fuéramos una televisión. Pues dice que la palabra apantallar significa, pues para la cultura mexicana, sí, presumir o deslumbrar. Fíjate, ¿no? Dale. En vez de decir, mira, ese chavo, o sea, qué deslumbrante. Sí, pues alguien que quiere presumir, aquí en México no se presume, se apantalla. Se apantalla, exactamente, se apantalla. Sí, fíjate otra que aquí sucede mucho, que es arderse o sentirse ardido. Sentirse ardido, pues es tener envidia o tener despecho o cosas así, estar bien ardido. Ay, ese anda bien ardido por lo que le dije. Sentirse también como con cierto resentimiento, ¿verdad? O también fíjate que cuando me tocaba ver mucho, porque me gusta mucho el fútbol, y me acuerdo cuando iba a ver a mis hermanos, ahí le mandé un saludo a Mosqui, que seguramente me está escuchando, que iba yo echaba porras y todo. Entonces me acuerdo que una vez perdió en otro equipo. Yo iba con una muchacha de las que estaba ahí conmigo, pues, la hija de una de las señoras que iba a echar porras. Y luego dice, ¿de qué murieron los quemados? De ardidos. O sea, ve la palabra arder, también como echamos para luego pues echar encender, sí, el coraje, ¿no? Ándale, así es, y qué mejor que acompañado de esa frase que dices, que de qué murieron los quemados, todavía para hacer sentir más a las personas que perdieron, así. Así, y luego cuando dice, Aira, está ando metido en un argüende. Esa es otra que se escucha mucho aquí, los argüendes. Abunda como los frijoles. La de argüende, pues aquí es, según la cultura mexicana, es como chisme, lío. Ando metido, te digo, en un argüende, o ay, no, andan armando un argüende, o sea, o es cuando una fiesta, ¿no? O sea, como que no le gusta echar desmay. También les puedes andar de argüendero, de chismoso, andale, de jacalero, de... Todo lo que tenga que ver con esos asuntos de alborotos y cosas acá, pues son argüendes, bien puedan ser cosas malas o cosas buenas, pero eso se refiere la palabra argüende aquí en México. Y también una persona que, como por ejemplo, armarla, que dice, ay, mira, tú sí la armas para el fútbol. ¿Qué armas? Pero si fuera mecánico, ándale. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que eres capaz o que tienes todas las posibilidades para para hacer una cosa. Tener la capacidad es armarla en cualquier ámbito de aquí. Ay, como ese, tener el don, ¿no? Ándale. O sea, ese sí la arma para las matemáticas o cosas así. O depende de qué ramo lo digas. Ese es la arma para el básquetbol o para el fútbol. Eso es armarla. Y a ver, díganme, ¿en qué país quiere decir eso? Sino aquí. Pero también la de, ay, la que yo pido mucho en la escuela, ya. Capaz que los que me andan escuchando, un saludo para Oscar, para Ulises, para Toñito, para César, pues especialmente a César, ¿verdad? Que siempre anda ahí. ¿Y qué pides? Y fíjate, siempre le digo, hey, ¿no me das un aventón? así me hacen. Llegan y me avientan y dicen, ahí está tu aventón. Le digo, no, de la escuela a la casa o del trabajo a la escuela. Entonces, aventón aquí, según la cultura mexicana, es acción de llevar un conductor, llevar a un pasajero gratuitamente. Así es, entonces, yo soy, luego también les digo, aventón, o échame un ray, y las de... Si no es insecticida, sino pues también sí. un ray, o sea, es como que me traigan de gratis. Fíjate pues. Que yo no sabía cómo se escribe ray. ¿Ray? Sí. Cuando pides un aventón, no sé cómo se escribe. R-A-I-T. ¿Sí? Ray. ¿Seguro? Ah, mira. Ya. No te creas, no sé. Sí, son palabras que utilizamos aquí en México para pedir que nos transporte un chofer, un conductor gratuitamente, un aventón, un ride, o raite o algo así. Raite, ajá. Aquí en vez de ponerse uno, como los americanos, que se ponen con el dedo hacia arriba, aquí con el dedito, o sea, me gusta que ya el Face lo adoptó y lo registró, marca registrada. A lo mejor ahí luego ya es como que la señal de un aventón. Pero aquí, pues tal vez puede que funcione. Pero primero de que hacer uno que la parada o todo es, me eches un aventón, pues voy derecho, ¿verdad? O sea, como que también es eso, pedir la palabra aventón o ray. Sí, fíjate que esa da más acaso, tiene cierto significado, porque pues te avienta más, unos kilómetros más adelante, ¿verdad? Pero pues ahí está. Y luego, ahí te pongo una que, ay no, cómo me da de risa cuando agarré eso. ¿Y qué? ¿A Chuchita la boxearon? La bolsearon. Toda mi vida pensé que era boxearon. No más. A Chuchita no, la bolsearon. Sí, dicen. No me vayas a salir con que a Chuchita la bolsearon. O sea, pues, bolsear es aquí cuando te asaltan. Ajá. O te quitan lo que traes, que te arrancan el bolso. Y pues aquí, ¿qué quiere decir eso de Chuchita la bolsearon, Laura? Chuchita la bolsearon aquí es excusa, pretexto, o sea, todo lo que tenga que ver con inventar ahí algo de sí, por medio. Como cuando, si por ejemplo te dicen, oye, mañana te traes tu cámara de fotos. Me estoy echando en cara. Y ya llegas sin nada en las manos y, no me voy a salir con cachuchita la bolsear. David, esa pedrada fue para mí, ¿eh? No, era un ejemplo, no era coincidencia. Pero sí, es muy empleada aquí, eso de que... A Chuchita la bolsearon. A Chuchita la bolsearon, así es. Bolsearon, no bolsearon. Bolsearon, perdón. Y por ejemplo, una frase que muchos la solemos decir cuando nos sentimos bien o en un buen estado de ánimo, es decir, a toda madre. Es decir, estoy bien a gusto, estoy estupendo, o cuando dice, esa película estuvo a toda madre, ¿qué quiere decir? Que estuvo bien buena, bien agradable. ¿Qué más, Laura? Pues así, hay de una ahorita que uno está hablando, dice, la de, se agarraron del chongo, o agarrarse del chongo, aquí significa pelear, particularmente entre las mujeres. Sí, son las que traen chongo, se deschongaron. Se deschongaron, así es. Aquí, en vez de se dieron, pues aparte también los hombres dicen, se dieron unos tiros, ¿verdad? Aquí, sí, entre hombres es aventarse un tiro, entre mujeres es agarrarse del chongo. Sí. O la de, ándale pues, fíjate nada más cómo somos, ¿eh? En Estados Unidos se diría, ok, está bien, ¿verdad? De acuerdo. Y aquí es, ándale pues, así como que anda el pinche avión. Ay, perdón. No. No, eso lo corto. No, la de, ándale pues, así como que de acuerdo, ok, o sea, fíjate, todas las palabras que le echamos de más, nada más para decir. Ahí nos vemos al rato, ¿y qué contestan? Ándale pues. Así es. Esas dos palabras, generalmente diario, iniciada por ándale. Por ándale, y luego, mira, ahí te va esta que dice. ¿Qué dice? Más? Dice, ay no, ando arrastrando la cobija. O sea, es que se me dan risa así. Dice, ando arrastrando la cobija, aquí significa estar deprimido, triste, sentir atracción por una persona. Fíjate todo lo que significa. Sí, o sea que como Charlie Brown, si ese es el que trae una cobija. Charlie Brown, exactamente. Andas arrastrando la cobija. Pues fíjate nada más aquí cómo somos los mexicanos de astutos, de andar ahí creando palabras que nunca se vieran imaginadas. Sí, fíjate todo lo que dice uno para hacer más, más florido su lenguaje. Como por ejemplo, fíjate, para decir adiós, hay unos vidrios. O ahí te ves, o ahí la vemos. Ahí la vemos. ¿Qué, el ropa? No, pero sí, muy, muy florido su el lenguaje mexicano. O también, fíjate, en vez de decir, oye, ¿ya estás listo? Dice, oye, ¿ya acabaste esto? Y luego mi papá sí dice mucho, dice. Sí. Dice, ya no estufas. ¿Ya estufas? Ya estufas, o sea, así como que, oye, ¿ya arreglaste la televisión? Dice, ya estufas, ¿para qué cobijas? O fíjate, nada más. O que de repente, en vez de, oye, con permiso, dice, dame champú, o sea, una verdad, como que abrirse uno. Sí. O también la de, ¿cuál es la otra? La que se usa mucho, que mi papá dice mucho. La de, la de un pelo. La de, esa que dice, la de un calvo. Ah. ¿Cuál es? Algo es algo, dijo el calvo. Eso también mi papá la dice mucho, la de algo, la de algo es algo, dijo un calvo. Sí. Pero fíjate que más bien nos gusta que se oiga chistoso lo que hablamos. Sí. o bien acá pues sí, bien florido, con por ejemplo cuando quieres decir desde luego, por supuesto, está bien. Abuelitas. Abuelitas de directo. O ya te digo a ti, David. Ya, o sea, cuando ya está algo listo, yo, ya rugiste, león. Y tú ya rugiste, león. Sí, pero para decir pues que estamos de acuerdo. Desde luego, por supuesto, también. Esa es otra expresión florida mexicana. Así es, David. Pues fíjate que esto es súper, súper, súper, súper padricísimo, ¿eh? Sí, también como cuando te roban algo, pues, ay, ya me bajaron la cartera. Pues, ¿a dónde te la bajaron? Pues ya dijo, se la llevó otro. Sí, bajar, cuando te dan baje de algo o te bajan algo, es que te lo robaron, te lo quitaron o algo. Ay, mi vieja me dio baje con toda la quincena. Ahora otra que dice, ah, esa persona ya está bien betabel. No es que esté chiquita y rojita. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando una persona dice, ah, este ya está bien betabel, es que ya está viejo. Fíjate, no. Sí, pero esa expresión viene de veterano. De veterana, pero aquí uno le acomoda a betabel. O dice, ay, esa mujer no me deja de barrer. Fíjate. Ándale. Ella no es. Se va al frente de tu casa. Ella no es sirvienta ni ayuda a limpieza de la casa, no. Aquí barrer, esa mujer me está barriendo, es que a uno lo miran de pies a la cabeza con una mirada así como de crítica, de mala onda, eso sí. Es barrer. Por eso es que muchas mujeres se agarran del chongo, David. Se deschongan. Se deschongan porque de repente dicen, esa me anda barriendo de arriba abajo. Sí, fíjate que como de una profesión de barrendero a lo que cambia, como por ejemplo, dando profesiones está la barbero. Aquí barbero generalmente en otros lugares es aquellos peluqueros que te cortan o te hacen un corte de barba. Sin embargo, aquí barbero es una persona que quiere quedar bien con alguien o que le está haciendo la barba. Sí, así decimos, ay, ese nomás le está haciendo la barba al maestro para que le ponga buenas calificaciones. No, y luego aquí un ejemplo, ponle, que de repente así pasa y luego dicen, pon un ejemplo, dicen, Laura, córtate la barba porque ya la tienes toda, anda, close, go, glo, glo, glo. Así como uno le inventa todo. Bueno, yo no le hago la barba a nadie. Es que te cantaron esa cancioncita. No, yo me puse de ejemplo. Ah, bueno, está bien, para que no se sienta nadie. A ver, ¿qué más, Laura? Pues fíjate, una vez, así de la vida, esa cómo dan risa, que de repente dicen los de tránsito, por el oríllese a la orilla, oríllese a la orilla. Pues, ¿para dónde fregados uno se va a orillar si en la orilla? Oríllese para el medio. Oríllese para el medio, oríllese para el muro. Sí, así. Así, súbete para arriba, bájate para abajo, éntrale para adentro. Fíjate que eso también tenemos los mexicanos. No, cuando me subí para arriba de la casa. Con cuidado, súbanse para arriba del carro. Hablando de carros, fíjate que aquí a los Volkswagen o Viron, les decimos bochos, a esos carritos con forma de medio huevo que aguantan bien mucho y que con 30 pesos de gasolina andas toda la semana, aquí les decimos ¿con 30 bocho. Pesos? Eso está. O será con menos. Eso está súper genial la vida porque yo creo que voy a comprar unos de 30. Súper economizadores, aquí les decimos bochito. Así es, David. Esos Volkswagen con forma de medio huevo. ¿Y qué tal se te hicieron todas esas frases y expresiones? De verdad, bien, me hizo recordar, me dio risa, porque hay muchas de las cuales, la verdad, yo utilizo. También la que yo utilizo mucho, a la mayoría de la gente les digo, hijo, a usted tocaba, hijo, y luego me dicen, sí, mamá. Sí, pero para qué es, yo la verdad me está divirtiendo esta sección, ¿cómo ves tú? ¿La seguimos haciendo? Sí, estaría genial, ¿no? Estaría padre, pero de todos modos que nos manden sus comentarios por medio del Face, la página. Díganos todos los oyentes, ya sean mexicanos como de otros países, qué tal se les hace esta nueva sección del podcast. O también, que un ejemplo, por medio de comentario, nos hagan así de repente, un ejemplo, acá se dice, abuelita, soy tu nieto, para esto. Fíjate que acá, este mismo, para referirnos a esa cosa, lo decimos diferente. Estaría padre, ¿no? Sí, o sea, como ver, una mezcla de culturas. A ver, culturas. Los españoles, díganos cómo... ¿Cómo dicen sus expresiones o qué muletillas? ¡Ole! ¡Joder! ¡Ole! ¡Boludo! No son argentinos. Ah, sí, esos, los che boludos. Los che boludos. Pues está súper genial esta sección, me encantó. Así que esperemos también haya sido del agrado de todos ustedes. Sí, a nosotros sí nos está gustando grabarla. Ya ustedes nos dicen y si no recibimos ni un comentario, de todos modos la grabamos. Sí, porque si no les gusta, pongan los comentarios y si no, pues ya. Y ahí pongan sus palabras, si son mexicanos también díganos unas que no mencionemos para agregarlas ahí en próximos episodios posteriores. Así es, David, así que maravilloso. Y continuemos con la siguiente sección. Y continuamos, David, con esta sección, la verdad que a mí me fascina y creo que pues también se ha vuelto una de las favoritas para las personas que pues que cada 15 días o tal vez un poquito más de tiempo que a veces nos tardamos en subir, les gusta mucho este episodio, esta sección más bien. Que nos enriquece más que nada como seres humanos, exactamente, como personas. Exactamente, así como dicen, a veces uno hace ejercicio, trata de alimentarse bien, trata de comprarse ropa bonita, de maquillarse, de verse uno bien, eso es el exterior. Y creo que estas frases célebres, lo que es el nombre de esta sección, pues es lo que hace enriquecer nuestro interior. Así que vamos dando entrada a lo que es frases célebres. Así es, y iniciemos con la primera frase, Laura. A los buenos amigos no es suficiente iluminarles el camino. Hay que apartar de él también todo lo que puedas hacerles tropezar. De autor, Fray Antonio de Guevara. Agradece a la llama de luz, pero no te olvides el pie del candil que constante y pacientemente la sostiene en la sombra. De autor, Rabindranath Tagore. Al comprar una casa, piensa en el vecino que adquirirás con ella. Proverbio ruso. Esta frase tiene muchísima importancia y muchísima magnitud contenida. Al hombre no le obligues a hacer, sino indúcele a que quiera hacer. Eso es gobernar a los hombres. De autor anónimo. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente, te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz y la más amarga de tus horas. Pablo Neruda. Excelente. Ama la vida, pero perdona el error. Autor anónimo. Apártate progresivamente, sin rupturas violentas, del amigo para quien representas un medio en vez de ser un fin. De autor, Santiago Ramón y Cajal. Bienaventurados los que no tienen nada que decir y aparte lo callan. De autor, James Russell. Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. De autor, Dickens. Cada vez que doto una vacante, hago 100 descontentos y un ingrato. De autor, Luis VII, el Rey del Sol. Concédeme, Señor, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valentía para cambiar las cosas que puedo cambiar, y sabiduría para conocer siempre la diferencia. De autor, Kurt Vonnegut. Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no producirá flores ni frutos. De autor, Tagore. Cuando el carro sea roto, muchos oirás por donde no se debió pasar. Proverbio turco. Cuando los padres han construido todo, a los hijos solo les queda derrumbarlo. De autor, Karl Kraus. Cuando pedimos consejo, lo que esperamos a menudo es más bien aprobación. De autor, Carl Callen Colton. Cuando se huye, es cuando más riesgo se corre de tropezar. De autor, Casey Robinson. Cuando un hombre planta árboles bajo los cuales sabe muy bien que nunca se sentará, ha empezado a descubrir el significado de la vida. Elton Trueblood. Cuando una batalla está perdida, solo los que han huido pueden combatir en otra. De autor, Demóstenes. Cuando una paloma empieza a frecuentar los cuervos, sus plumas permanecen blancas, pero su corazón se vuelve negro. Proverbio alemán. Cuando menos necesidades tengas, más libre serás. De autor, César Cantú. Cuanto más grandes somos en humildad, tanto más cerca estamos de la grandeza. De autor, Rabindranath Tagore. Cuanto más importante es el intelectual, más comprensivo será con los ignorantes. De autor, Herbert Marcuse. Dame un punto de apoyo y moveré la tierra. Arquímedes. De dos luchadores, el pensador vence. De autor, Lao Tzu. Debes perder una mosca para empezar una trucha. De autor, George Herbert. Decídete y serás libre. De autor, Henry Wadsworth. Desconfía de tu juicio, si en él reconoces la sombra de un motivo personal. De autor, Mary Von Hedden Eschenbach. Discutir con la tentación es ya un camino para ser vencido con ella. De autor, Miguel de Unamuno. Divertido no es lo contrario de serio. Divertido es lo contrario de aburrido y de nada más. Gilbert K. Chesterton. Educad a los jóvenes y no será necesario castigar a los adultos. De autor, Séneca. Educar a un niño es esencialmente enseñarle a prescindir de nosotros. Hember. El camino que seguimos es pensándolo bien, el que merecemos. De autor, Hugo Betti. El carácter de una persona solo se descubre cuando se convierte en patrón. Erich Mary Remarque. El educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. De autor, Ralph. El genio comienza las obras grandes, mas solo el trabajo las termina. De autor, G. Humbert. El genio es un 1% de inspiración y un 90% de sudor. De autor, Tomás Alva Edison. Pues, estuvieron sensacionales esas frases, David, la verdad que... Muchas así de es. Las cuales que aprender y de las cuales echar mano, pues para, como dices, reconstruirnos, reforzarnos como personas. Sí, así es, mi querida Laura. Yo creo que les voy a dar varias repasadas porque ahorita muchas de esas frases me llegaron muchísimo y están para pensarle, porque igual si nos basamos de ese rengloncito, de esas 10 palabritas, puede ser trascendental para nuestra vida siempre y cuando las apliquemos. ¿Cómo ves? No, David, pues de maravilla, la verdad que de maravilla. Yo también le voy a echar cabeza, coco y aplicarlas, o sea, leerlas, ponerlas a pensar y ver en qué forma puedo aplicarlas en mi vida, pues para que tengan, pues en sí, un buen término, ¿no? No nada más quedarse en palabras, en frases célebres, sino pues en que trasciendan en uno. Sí, más que escucharlas, oírlas solamente, debemos analizarlas para absorber en nuestra mente ese verdadero significado, que es el que tienen y el que ese autor nos deja encerrados en esas frases. Así es, David. Pues yo también quiero en esos momentos pues mandarle un saludo a mis papás, a mi mami, a mi papá, a mis hermanos, que la verdad los extraño muchísimo. Ya tengo ratito que no los veo y pues me muero de ganas de verlos, de abrazarlos, y pues espero primeramente Dios poder verlos ya muy prontito. Ya vas a ver, Laurita, que muy pronto será eso. Y pues desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo, y créeme que yo creo que ellos también te van a estar extrañando muchísimo. Así también, pues un saludo, y esto fue la sección de frases célebres. Y ¿qué pasó, Laura? Esa sección se la quiero dedicar a tu hermano, el más chiquito. ¿Cómo se llama? ¿Eduardo? A Eduardo, la verdad que geniales fotos que tomó. Se va a convertir en mi camarógrafo profesional favorito y espero verlo en la final del certamen Señorita Región Mirto 2011. Ahí está, un saludo, Eduardo, y espero esta sección de chistes te guste. Así es. A ver, David, empieza, arráncate con el primer chiste. Fíjate, resulta que un tomate va a la estación y se encuentra enseguida a una pera, y la pera le pregunta, como están esperando, pues a qué horas pasar el tren, le dice: oye, tomate, ¿hace cuánto espera? Dice: no, yo siempre he sido tomate. Está sencillo. Quizás eso lo estamos dedicando. Dice: mamá, mamá, ¿los chocolates caminan? No, nene, los chocolates no caminan. Ups, entonces me comí una cucaracha. Ay, pobre niño. Y ahorita David, en esa temporada donde las cucarachas abundan hasta por debajo. Ándale. De los dientes, por robes. Bueno, los dientes del niño. Sí, en forma de chocolate. En forma de chocolate. Sí, fíjate que hablando de animalitos pequeños que van por el suelo, un ratoncito se sube a un elevador, ¿verdad? Y le dice el que maneja el elevador: ratoncito, ¿qué piso? Y dice: ay, mi colita. Eso está bien lindo. Dice: ay, qué caray. Dos pulgas salen de un teatro y una le dice a la otra: ¿vamos a pie o tomamos un perro? Sí, fíjate que va un vampirito volando, ¿eh? y trae la boca llena de sangre, y luego lo encuentra otro vampiro y como que le da envidia y le dice: ¿Y tú de dónde conseguiste toda esa sangre tan jugosa que llevas, ¿verdad? en tus dientes? Y le dice: mira, ¿ves esa barda que se ve allá? Sí, pues yo no la vi. ¿Y era sangre propia? Sí, así es. Esa es chiste, es sarcástico. Dice: ¿qué le dice un gusano a otro gusano? A ver, a audiencia, y aquí David presente, ¿qué le dice un gusano a otro gusano? ¿Qué le dice? Espérame aquí, voy a dar una vuelta a la manzana. Ay, qué cara. A ver, ya que me hiciste una pequeña adivinanza, ¿qué es algo? ¿Cómo va? Que es algo negro por dentro, negro por fuera, verde por dentro y atraviesa paredes. No sé, David, ¿qué es? No sabes, seguro. ¿Será el aguacate fantasma? Ándale, ya te lo sabías, ¿verdad? Un aguacate. Pura intuición. Un aguacate intuición. Fantasma para que se le hagan a sus amigos. Dice: oye, ahí te va otro chistorrín. Esta persona tenía la cabeza tan pequeña, pero tan pequeña que, ¿sabes qué, Dani? ¿Quién, Laura? No le cabía ni la menor duda. Fíjate que era un niño tan feo, pero tan más feo, que cuando jugaba a las escondidas con sus amigos, nadie lo buscaba. Eso está. Pues triste, ¿eh? Pero pues ¿quién nos manda a ser feos? Sí, ¿cómo ves? Yeah, a ver, ahí va un chiste. A ver, Pelango, eche nada, pero ahorita que se me acordé, dice. ¿Cuál es el? Ese es un saludo para Javi, mi compañera, que es buenísima onda. Sí, me lo contó, dice. ¿Cuál es el monedero más pequeño aquí en México? Bueno, y en todo el mundo. ¿Cuál es el monedero más pequeño que existe? ¿El monedero más pequeño? ¿Cuál? El brasier. ¿Por qué? Porque solo le caben dos pechitos. Ay, qué caray. Sí. Un pechito aquí en México es un peso, una moneda de a peso. Sí, por eso. Bueno, para los que no lo sabían. Para los que no lo sabían. Sí. A ver, A ver, Laura. ¿Qué es algo amarillo que si le aprietas un botón se hace rojo? ¿Algo amarillo que si le aprietas un botón se vuelve rojo? Así es, a ver, ¿qué? No sé, David, ¿qué? No te cabe ni la menor duda. No me cabe ni la menor duda y tengo la cabeza muy chiquita. Pues fíjate que... Ay, pobrecito. Es un pollito en una licuadora. A ver, explícalo. No, pues ahí, que le regrese. Sí. A ver, ahí te voy a traer si me acuerdo. Dice que está el Drácula, ¿verdad? El conde Drácula, entonces que ya se va a meter a dormir ahí a su caja de muerto. Sí. Entonces cuando se vaya a meter, de repente se rechina. Y dice, ay, le hace falta aceite. Y se sale, ¿verdad? Entonces va por el aceite y nada. Y ya cuando ve que una bisagrita, que es la que ayuda a ser flexible hasta que la puerta baje, sí, ve que está dañada. Y luego le dice a un murciélago, murciélago, murciélago, tráeme un desarmador. Y ahí anda el murciélago buscando el desarmador. Ya cuando de repente llega, se lo da y dice, ¡no! ¡No! ¡El desarmador de cruz! ¡No! ¡Ay, qué horror! Ese me gustó mucho. Ese es el que se la llevó. Caramba. Pensé que iba por otro lado el chiste. Mira nomás. No, pues mira, ahí te va que es una muchacha, ¿verdad? Que de repente llega a su casa y su familia es bien pobre, pero bien pobre, David, bien pobre. Sí. Nada más vive con su mamá y pues sí, ella y su hermano, pero pobre, pobre, pobre. Entonces de repente, pues la muchacha dice, tengo que hacer algo. Pues ahí anda y al siguiente día que llega con una televisión de 29 pulgadas y pantalla plana, de buena marca. HDMI. De repente dijo, ¿de dónde? Marca.mx. Es modelo exclusivo. Modelo exclusivo. De venta en Mercado Libre. Y de repente llega y su mamá, hija, ¿de dónde sacas esto? Ay, mamá, es que jugué un billete de la lotería y me gané la lotería, pues me compré y salió rifado la televisión. Y se quedó. Y pues ya así pasa. Al siguiente día llega con un refrigerador de doble puerta, sin escarcha, con hielitos y cubos y todo. Sí. De repente, hija, ¿de dónde traes esto? Ay, mamá, ¿sabes qué? Es que jugué una rifa y resulta que salió el billete ganador y pues me gané el refrigerador. Así quedó. Y al siguiente día, David, ¿qué crees? Que llega con un carro último modelo a la puerta. Y de repente su mamá, hija, ¿qué pasó? ¿Y ese carro? No, mamá, es que jugué un billete y pues gané y salió rifado y pues me gané el carro. Qué casualidad. Y así, y de repente que se mete a bañar la muchachilla. Sas, bañese. Dice, hija, ¿qué andas haciendo? Me ando bañando, mamá. Dice, ándale, hija, lávate bien el billete de lotería. Así nos agarramos la casa. Ay, mira nomás. Ay, no. Fíjate que me hiciste acordar de otro, ¿eh? Que estamos... Ay, perdón, perdón a la audiencia, pues yo soy medio pelado un poco. No me acuerdo ni quién me lo contó, la neta. Fíjate que yo lo escuché a un lugar que fui a trabajar ayer, a una primaria, fíjate, por contada del director a un maestro. Nomás que yo ahí no crean que soy chismoso, que lo escuché sin querer y ahorita mi mente volvió gracias a tu chiste. Que estaba una pareja pues de esposos y que su marido fue desempleado y que llegó un compadre y le dijo: oiga, comadre, ¿cómo le hacen ustedes para seguir manteniéndose, pues, si ya tiene varios meses mi compadre que no está empleado? Le dice: ¿con qué se mantiene usted? Le dice: pues con lo que tengo en el banco. Y dice: ¿usted qué tiene en el banco? Y era una señora que estaba sentada en un banco ahí con sus nalgotas. Con sus nalgotas. Pero sí, y me hiciste acordar, ¿verdad? Que te vienes, eso se mantenía con lo que tiene en el banco. Sí, pero... Ay, David. Vete, tenía un chiste tan inocente en mi cabeza que tu chiste borró toda mi inocencia en mi cabeza en esos momentos. No, pero tú empezaste, no te creo. A ver, ahí va un chiste más santo, pues, para que se nos olvide todo, para echarnos agua bendita con esto. Fíjate que estaba un señor que se compró su carrito, ¿verdad? Pues acá de segunda mano y todo, pero quiso ir muy digno ahí con el padre, ¿no? Padre, en este me voy a ir a trabajar. Vengo, por favor, a que me lo bendiga. Y ya saque el padre su este de agua bendita, quién sabe cómo se le llama. Y empezó, ¿verdad? Y rocíele por ahí, por favor, en el cofre, ya le echa. Le echa su agua. Y también acá en la cajuela, y ahí va el padre. Y en las puertas, y ahí va el padre. Y acá adentro, en el volante, por favor. Y ahí va. Y luego ya en las llantas. Y le dice al padre: ¿qué? ¿Me llamaste a que te lo bendiga o a que te lo lavara? Pues ya dijo, es que tantísima agua, que cuidar el agua, que hacer. Hay que cuidar el agua, que está bendita. No, poquita porque está bendita, poquita, como decimos es, aquí. Poquita porque está bendita. Ay, David, te juro que te dice bien, perro. A ver. Compadre, ¿y usted anda diciendo que mi mujer tiene hemorroides? No, compadre, no. Yo dije que como que se le sentían. qué buenas aclaraciones, ¿verdad? ¿Eh? Pues sí, para no ganarse enemigos, pues nada más era que las había sentido. Ah, qué bárbaro. Fíjate, Laura, que era un hombre que era tan racista, pero tan más racista, que en vez de comprar una Blackberry, se compró una Whiteberry. Ay, qué caray. Y así hay mucha gente racista. Sí, para que veas. Fíjate, Laura, que llega un señor a una farmacia, le dice ahí el farmacéutico: oiga, ¿me da por favor algo? Ay, es que viera cómo vengo de mi estómago. ¿Me da algo, por favor, para hacer caca? Ya venía hasta sudado el señor. Creo bien urgido. ¿Se me da, por favor, algo para hacer caca? Chin, amigo. ¿Saben qué? Que no tenemos nada para ahorita, ya se nos acabó. Pero si quieres, se la podemos dar hecha. Pues fíjate, David, que de repente están tomando en una cantina, ¿verdad? Y son sí. Esas puertitas así que sacan en la tele, que son así chiquitas, medias de madera así. Ey. Que nada más que se ven los piececitos, ¿eh? Uh-huh. De repente se para y a la parte de arriba nada más se ve el sombrero y abajo se ven unas botas. Uh-huh. De repente dice: adivinen quién soy. Y dicen los de adentro: Pedro el Gangoso. Me reconocieron por las botas. Ay, qué bárbaro. Pues ahí. Pues sí, esperamos que les haya gustado esta sección de chistes. De chistes. Que ahora no hiciste la introducción aquella. De chistes. Sí, unos estuvieron inocentes, otros un poco más subidos de tono, pero pues todos tienen su gracia, ¿verdad? Esperemos les haya gustado y pues ahí manden sus chistes, ¿no? También para contarlos. Sí. Sí, así es, mi querida Laura. Y pues continuamos con la siguiente sección. Pues vamos a seguir con la siguiente sección, que es una muy, muy, muy emotiva reflexión que esperamos que le pongan ahí su atención y que pues la estén reflexionando, como su nombre lo dice, su finalidad, para ver en qué tipo de persona nos queremos catalogar nosotros. unos obreros estaban picando piedras frente a un enorme edificio en construcción. Se acercó un visitante a uno de los obreros y le preguntó: ¿qué están haciendo ustedes aquí? El obrero lo miró con dureza y le respondió: ¿acaso usted está ciego para no ver lo que hacemos? Aquí, picando piedras como esclavos por un sueldo miserable y sin el menor remordimiento y reconocimiento. Vea usted ese mismo cartel. Allá ponen los nombres de ingenieros, arquitectos, pero no ponen los nuestros, que somos los que trabajamos duro y dejamos en la obra el pellejo. El visitante se acercó entonces a otro obrero y le preguntó lo mismo, y el otro le contestó: aquí, como usted bien puede ver, picando piedras para levantar este enorme edificio, el trabajo es duro y está mal pagado. Pero los tiempos son difíciles, no hay mucho trabajo y algo hay que hacer para llevar la comida a los hijos. Se acercó el visitante a un tercer obrero y una vez más le preguntó lo que estaban haciendo. Y este hombre le contestó con entusiasmo: estamos levantando un hospital, el más hermoso del mundo. Las generaciones futuras lo admirarán impresionados y escucharán el entrar y salir de constante de las ambulancias, anunciando el auxilio de Dios para los hombres. Yo no lo veré terminado, pero quiero ser parte de esta extraordinaria aventura. El mismo trabajo, el mismo sueldo, la misma falta de reconocimiento, una misma realidad, tres maneras distintas de vivirlo, como esclavitud, como resignación y como pasión, aventura y desafío. Piensa que el mundo es un infierno y lo será. Piensa que este mundo es parte del paraíso y lo será. Vivir con ilusión, convertir el trabajo en una fiesta, sentirnos parte de las buenas obras. Todo esto depende de ti. Oh, pues está súper grandioso, David. Por eso es que dicen que a veces es como uno mida el vaso. Sí, pues las mismas situaciones, las mismas cosas, unas personas la vivimos de un modo y otras de otra. Si es lo mismo, ¿por qué no vivirlo de manera con entusiasmo, positiva? Vivirlo como una parte del paraíso aquí en la tierra. Sin embargo, a veces pues lo vivimos como si fuera un infierno, siendo algo que podemos hacerlo bonito, poderlo transformarlo, llenarlo de cosas positivas, todas esas situaciones, darle ese énfasis que vaya por el camino de la luz, de la alegría, de la felicidad, de la pasión, del entusiasmo. Y pues, así pues podemos aportar más, aprovechar más y convertir esas situaciones en algo agradable para nosotros y para las demás personas. Así es, fíjate que mi mamá dice algo muy cierto: de lo que habla la boca es de lo que está lleno el corazón. Yo no puedo ir y chulear a una persona de: ay, estás muy hermosa, eres muy linda, eres esto y eres lo otro, y admirar a alguien si primero no me admiro y si primero yo no tengo ese sentimiento hacia mí. Sí. Serían palabras vacías y más bien uno las diría sin fundamento y como te digo, vacías. Y más bien uno podría mirarse hasta como hipócrita o barbero, como uh-huh. dice uno aquí. Entonces, qué mejor sentirlo. O sea, yo digo que esta vida es hermosa. Hay veces personas que están a nuestro alrededor que de una u otra forma hacen que la veamos feo y que tal vez no la queramos seguir viviendo y le veamos lo malo. Pero tontos nosotros que permitimos que nuestra felicidad dependa de alguien más. Sí. Eso es la peor error que podemos cometer en esta vida. Yo siempre he dicho, esta vida nada más es una. No sabemos si hoy, mañana o en un segundito más nos pase algo y ahí quedamos. Pero ¿qué hicimos de esta vida? La gente no nos va a recordar porque, ah, mira qué bonitos zapatos siempre Laura traía. Ah, mira qué pestañas tan largas. No, eso no se va a acordar la gente. La gente se va a acordar de lo bueno y de lo malo que hiciste. Entonces, sí, más bien hay que tratar de hacer las cosas bien. Y principalmente esto, David, nunca hay que hablar o difamar a las personas, principalmente eso, porque yo digo que es lo más duro que puede haber, que de repente haya alguien que venga e invente, juzgue o difame a otra persona cuando no tiene ni el más mínimo veracidad sus palabras. Y más incrédulas y más tontas las personas que le dan veracidad a lo que esa persona dice. Yo digo que puede ser lo peor, y hay que darnos cuenta que a veces, y pensar mucho lo que hablamos, porque a veces una palabra mal empleada, un comentario mal dicho, puede provocar tal vez la desgracia para otra persona. Sí, Laura, tienen mucha razón, y así funcionan los chismes. Yo que me dedico a lo de las computadoras, pues te lo puedo comparar como con un virus que llega a una máquina y se le mete. Si esa máquina no tiene esa protección, ese virus o ese chisme va a entrar y se lo va a creer, va a tomar posesión de esa persona y le va a hacer creer algo que le va a llenar pues su corazón de sentimientos malos hacia la otra persona. Por ejemplo, cuando alguien, un maestro le puso una mala calificación a esa persona y se mete en la mente que es malo ese maestro, y le dice a los demás: no, ese maestro, hombre, es bien mal maestro, es bien flojo, bien huevón, como decimos aquí en México, y además diario anda viendo a las muchachas así como con lujuria. Ándale, que cuando ya te toca con él, si tú aceptaste ese chisme que te dieron del otro, y si tú lo tomas como cierto, tú ya vas a tener desconfianza del maestro, no le vas a hablar, no le vas a echar ganas a la escuela si de todos modos no hace bien su trabajo. Vas a tener ya vas a tener una predisposición ante esa persona, y tú te la vas a creer nomás porque una persona muy cercana a ti te lo dijo, y ya lo crees. Entonces tú ya te estás infectando tu mente de eso y estás haciendo caso a eso. Y eso daña mucho, David, muchísimo, y como dices, sí, es como un virus. Sí. A veces en las cuales pues uno es más receptible de aceptar tal vez comentarios y uno creérselos. O sea, yo te digo porque me ha pasado, pero mira, algo muy cierto también es, David, cuando de repente uno sabe quién es, cuando uno de repente sabe lo que hace, lo que deja de hacer, y cuando sabe que a veces a uno lo juzgan, lo critican por cosas que uno nunca ha hecho, te duele, y tal vez te duele de las personas las cuales lo comentan, pero siempre uno va a encontrar refugio y consuelo en saber, esa persona está mal, me está juzgando mal, y en cambio yo sé realmente quién soy. Entonces, como les digo, hay que ser felices. Les digo, la felicidad está en nosotros, y ahí les va algo bien así, y te lo agradezco, David. La verdad que en cualquier momento difícil que me han tocado vivir, ya estando ya aquí en la barca, del tiempo que te conozco, pues he podido contar contigo, y te lo juro que siempre tienes el consejo, la palabra y la reflexión adecuada. La verdad, gracias. No, y la otra gracias vez me dijiste algo muy cierto. Si de repente una persona viene conmigo y habla mal de ti, y después viene y habla mal de nuestro amigo, y después viene y habla mal de tu amiga, y así, entonces hay que ponernos a pensar, si así habla mal de todas las personas y viene conmigo a hablar mal, ¿qué hará cuando está con los demás? ¿Qué hablará de mí? Claro que va a hablar mal. Entonces, no es que uno se predisponga a juzgar a las personas, no. Más bien, si uno no quiere sufrir, hay que ser un poquito más inteligentes y saber diferenciar realmente las personas que pueden ser amigos, las personas que realmente valen en nuestra vida, y las que nada más tal vez sean compañeros. No, sí. hay que permitir que nos hagan daño, así que hay que echarle ganas, hay que salir adelante, y les digo, o sea, pues nosotros, como dice, decía una frase célebre de Vivian, cierta, en algún momento, por más distante, más cercano, por donde sea, va a llegar un punto en el cual nos vamos a encontrar con la soledad y vamos a tener que enfrentarnos a nosotros mismos. Sí, y tal sí vez es. Puede ser el momento más feliz, el momento más culminante que encontremos la felicidad entre nosotros, pero tal vez puede ser el momento más horrible y más feo que pueda haber, porque uno se va a dar cuenta de lo que uno está hecho. No de los amigos que uno tiene, no del dinero que uno tiene, no del trabajo que uno tiene, no de las calificaciones que uno tiene, sino simplemente de lo que es uno como persona. Sí, así es, Laura, y como dices, se va a dar uno cuenta de lo que está haciendo con nuestra vida, porque en realidad a lo mejor nosotros decimos algo con la intención pues de hablar mal de otra persona, pero los que principalmente, aparte del daño que le está haciendo a la otra persona ante la sociedad, el principal daño que nos hacemos somos nosotros mismos en estar lanzando todo todo ese veneno espiritual hacia otras personas, porque pues somos nosotros los que estamos sacando. Por eso dice una cita por ahí que lo que daña a una persona no es lo que llega de fuera, sino lo que sale de nuestro corazón. Entonces todas esas cosas que están saliendo de nuestro corazón, que nosotros le estamos tirando a otra, en realidad nos estamos dañando a nosotros mismos poco a poco, como una gotita de veneno sin sentir, que va a llegar en un punto en el que vamos a, que es cuando sí vamos a ver todo el daño que nos hicimos a nosotros mismos. Ese veneno que estamos lanzando hacia los demás, nos lo estamos comiendo nosotros mismos. Principalmente, como un consejo para todos nosotros, pues es eso, tratar de que nuestras palabras sean impecables, que sean limpias, porque como lo dices, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Con mi dedo índice yo estoy apuntando y el pulgar me está apuntando a mí. Yo no voy a decir algo que yo no he hecho o que no conozco. Voy a hablar algo de suposiciones mías, de mi mismo comportamiento, de mi misma forma de ser. Alguien no va a pensar a lo mejor algo mal de otra persona. Va a ser difícil si en tu corazón no está que ya lo hayas hecho alguna vez o que haya sucedido así. Por eso es muy importante que cuidemos pues nuestras palabras, porque como las empleemos podemos hacer un milagro o podemos hacer un sentimientos malos hacia otra persona. Por eso las palabras son mágicas, y qué mejor para utilizarlas para puras cosas buenas. Si de todos modos nada nos ganamos con hablar, nos ganaríamos con hablar si le dijéramos a la otra persona frente a frente: ¿sabes qué? Yo creo que tú estás haciendo esto. ¿Por qué lo estás haciendo? Yo te quiero, te estimo. ¿Por qué estás haciendo eso? Y eso sí sería provechoso decirle a la persona, pero decirlo por otros lados pues es cuando se están dando esas cosas, y cuando nos dañamos a nosotros mismos y cuando dañamos a otros. Y fíjate que hay una propuesta ya para culminar pues lo que es esa sección de reflexiones. Como a veces las personas que tal vez sufren alguna enfermedad, que tal vez tienen que vivir con ella de por vida, que se proponen vivir su día a día solo por hoy. Entonces, fíjate que yo he estado empezando a hacerlo y pues la verdad que sí, ha sido provechoso, y me levanto y digo: solo por hoy voy a hacer todo con amor. Solo, o sea, aunque tal vez se vengan momentos, o sea, mi cabeza, a veces aunque tal vez no tenga las fuerzas para hacer las cosas, aunque tal vez se presenten personas que no son de mi agrado, aunque tal vez alguien venga y me hable mal, solo por hoy. Ya mejor mañana pasará otra cosa diferente, sí, pero solo por hoy voy a ser feliz y voy a vivir con amor, solo por hoy. Y mañana voy a decir lo mismo, y mañana, y así va a ser por consiguiente, y lo único que voy a vivir yo es con amor, y la que va a salir beneficiada voy a ser yo, y por consiguiente las personas que están a mi alrededor, ¿verdad? O sea, está padre eso. Yo digo que implementarlo pues estaría genial. Sí, fíjate que me encanta mucho tu propuesta, y pues sí la voy a poner en práctica, porque la verdad hay muchas situaciones en las que queremos sacar, como decimos aquí, sacar las uñas. Qué mejor de decir, así como tú dices: solo por hoy voy a calmar, me voy a detener de hacer eso, me voy a tranquilizar, voy a sonreírle al hermano desagradable, voy a ayudar al que lo necesita solo por hoy. Y así podemos vivir una vida llena de amor, llena de entrega, llena de alegría para nosotros, porque todos los sentimientos buenos, aparte de beneficiar a los demás, nos benefician principalmente a nosotros. Así es, David, pues esta sección me encantó. A mí muchísimas también. Gracias por compartir, y pues quiero agradecerte a ti por tu amistad. La verdad, David, que es un lujo contar contigo como amigo. La verdad, neta, me has ayudado como tal vez no tienes idea, y me refiero, o sea, muchísimo, emocionalmente, espiritualmente, y cuando estoy apechurrada, ahí estás para sacarme adelante. Y pues la verdad, gracias por tu amistad, neta, que vales miles, y como le dije a tu mamá, es un orgullo, pues yo creo que para ella tenerte como hijo, y pues para mí tenerte como amigo, neta, espero que seas muy feliz en tu vida, porque te lo mereces, David. Y fíjate, Laura, que eso que dices tú son cosas que se dan solas, porque tú con tu forma de ser, como eres de tan maravillosa como persona, esas como dices tú, no son favores ni son cosas que uno te da, sino que Dios te las da por ti misma, por tu forma de ser, por todo eso que tú le das a la vida y nos das a todos nosotros. Esas cosas se te dan por añadidura, por la gran persona que eres, que también te agradezco muchísimo. Y créeme que sí, que pues las pocas fuerzas humanas que tengo no van a alcanzar para llenar todo eso que tú sabes dar y que nos sabes dar a todos nosotros. Ay, muchas gracias, David, gracias. Y también pues un saludo a mi hormiguita, que no me canso de también de agradecerle a Dios pues por mandármela como amiga, como hermana. La verdad que es algo excepcional, algo indescriptible. La verdad, Eva, te quiero mucho y pues gracias por ser mi amiga y pues por todo. La verdad que es una maravilla y perfección como persona y ser humano. Sí, un fuerte abrazo, Evita, y un gran saludo y también gracias por portarte así de bien aquí con la amiga Laura. Y pues te mandamos pues un gran saludo desde aquí y pues ya se te extraña por ahí. Sí, acá esperamos que ya hay nueva casa, pues para que venga acá a saludarnos. ¿Sale? Una visitadilla express como la otra vez. Así es, así que pues aquí quedó la sección de reflexiones. Esta es la sección de datos curiosos. Sección. Ay, es que a veces se me lengua la traba. Vale. Sí, a ver, mi querida Laura, ¿qué datos curiosos nos traes esta vez? ¿Sabías que los cerebros de nuestros antepasados apenas tenían la mitad del tamaño de los nuestros? Ay, no les cabía ni la menor duda. Sí, a ver, ¿y tú sabías, Laura, sabías que la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo humano? ¡Órale! No sabía, pero yo, la mandíbula, pero la lengua yo creo que... La lengua, para que veas, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Y eso que uno la ve tan flexible. Sí. Las personas parpadeamos unas 25,000 veces al día. Yo creo que las mujeres más todavía. 30,000. 30,000 más cuando traemos la pestaña bien chinilla. Sí, bien, bien coquetas ustedes. Sí, ¿sabías que el animal más dormilón es el koala? Oh. Porque duerme hasta 22 horas al día, fíjate nomás. Inventes y nada más dos vivos. Dos despiertos. Y de seguro para comer. Y se tienen adormilados. Ey, en esas dos horas se echan su comida y dicen, déjala reposo. Fíjate. Y abrazados de un poste, nada más. Así como la canción, me dejaste abrazado en un poste. Dice, los mosquitos tienen 47 dientes. ¡Órale! Pero mi hermano mosca no tiene tantos. ¡Ay, no, perdón! No. Los mosquitos animalitos. ¡Ándale! Fíjate, tienen 47 dientes. Con razón, los mendigos mosquillos, ¿cómo pican en la madrugada ahorita en tiempo de calor? ¿Para qué? ¡Ay! Clavan tus 47 dientes. Me dan chicas mordidotas. Con tanto no diente tienen. Filoso. ¡Ay, no! Fíjate, yo creo que también usan bracket. Por eso sacan la sangre. Por eso sacan la sangre, porque traen el cuchillo, como el bracket es metal, traen el cuchillo integrado. Ándale, así es. A ver, Laura, ¿sabías que el signo de puntuación más utilizado es la coma? ¡Órale! Coma. Porque todos comemos. Así es. Las abejas nacen con el mismo tamaño que tienen todo a lo largo de su vida. Chin, fíjate no, qué curioso. ¿Qué ni crecen más ni menos. Ni menos. Ellas no andan comiendo danoninos. Para crecer para en grande. Para crecer en grande. A ver la publicidad. Ay, perdón. Sí. ¿Sabías que hay metales que se pueden cortar con un cuchillo? Metales blandos, fíjate metales nomás. Como los de refresco. Los de la flor. Ya sabes a qué me refiero. Sí. Dice que. El aluminio. El colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás. Órale, eso no lo sabía. Qué sorprendente. Acabo de aprender algo nuevo el día de hoy. Cuando veo un colibrí voy a checarlo a ver si va volando hacia atrás. Es que sabes que alatean tan rápido que uno no sabe si van de reversa, mami. De reversa, o como los bochitos, ¿verdad? Como los bochitos. Que no sabes si van o vienen. Bueno, cuando veas un bochito, cruzate, ¿no? Espérate. Ahí viene en sentido, viene en sentido contrario. Sentido contrario, no sabe ni para dónde. Sí. ¿Sabías que el gato ve en tres colores? ¿El gato ve? Sí. ¿Así se llama el gato ve? Sí. Ah, el gato ve. Ay, no sé. Ando con el simple. No sé. Ah, fíjate qué padre, ¿no? Que ver en color. Bueno, continuemos. Continuemos, perdón. ¿Sabías, David? ¿Un papel no se puede doblar por la mitad más de 7 veces? Eso hay que intentarlo, ¿eh? A ver, sácate no el papel. Sácate. A ver, pero... una, dos. Oh, sí. Ahorita lo voy a intentar. Está curioso. Claro, ¿verdad? Por la mitad, estar doblando mitad, mitad, mitad. 7 veces, ¿verdad? Para que lo intenten, intenten esto en casa. Intenten esto en casa. Con la supervisión de un adulto. Con la fruta cierta. A ver, estaba medio exorcista. ¿Sabías que un búho puede girar la cabeza 360 grados? ¡Órale! Ah, sí, se sale en la tele, bro. Se ven rete feo, hasta dan miedo. Se ve rete feo. Que, sí, que traerán ahí. ¿Serán medios mecánicos? Que... Serán medios mecánicos. Dice, el pelícano puede llevar en su pico hasta 14 litros de agua. ¡Sí! ¡Órale, qué padrísimo! ¿Da? Fíjate, ahí lleva su garrafón incluido. Su garrafón incluido, qué padrísimo. Para este. Viajar a África. Para viajar, no, para viajar a... Al desierto y darle los camellitos. Desecha viajes. Desecha viajes de y ni puede volar. Eso es lo que hay que hacer. Se va caminando. Chac, chac, chac, chac. Hay que saber si ese dato es que puede volar. Yo digo o que ya mañana no. Nos compramos un pelícano. En vez de un despachador de agua. Despachador de agua. El corazón de los camarones está en su cabeza. Chin. Fíjate nomás. Fíjate nomás, esa no me la sabía. Yo tampoco. ¿Sabías tú que los osos polares son zurdos? No, nunca los he visto escribir. Fíjate, esas personas de que los, esos del Discovery, que los están analizando a ver qué brazo es el que utilizan más. Sí. No, yo pienso que ha de haber patrones que distinguen a una persona zurda, a un ser zurdo de uno derecho, a lo mejor ciertas cosas que hacen para tal lado. O no sé, para que sepan que son zurdos. Órale. Las grandes montañas crecen en un año de 9 a 1 centímetro. Uy, fíjate que yo ni sabía que crecían las montañas. Fíjate que sí, ya estaban. O sea, un ejemplo, que estaban grandotas, pero no sabía que se expandían. ¿Tú ves crecen pues, más? Pues yo creo con el movimiento de las placas tectónicas, temblores y todo eso. Right, las hacen crecer. Está padrísimo. Pero sí. ¿Sabías que el alfabeto hawaiano tiene 12 letras? ¡Órale! Sí, pues como usan puras y para todo. Sí, como te acuerdas el fin de semana, Tadao. ¿Cómo? Hawinchi. Sí, puras palabras que ni podíamos pronunciar. Sí, eso está súper padrísimo. Y ya para cerrar con esto, dice... La silla eléctrica la inventó un dentista. Oh, man. Está padre, ¿no? Sí, no me la sabía. Pero fíjate que la silla de los dentistas se parece a... Bueno, te iba a decir que es como que me agarré pensando y dije... Ay, lo bueno es que ya me quitaron los brackets. Ya ibas a la silla eléctrica. Si no iba a la silla eléctrica, iba toda temorosa de que ahí me electrocutaran. Ay, pero ¿sabes qué? Yo siento que sí la inventaron ellos porque... Cuando te van a tapar las muelas, ay, cuando escuchas ese sonidito de bzzz, ay, no, sientes de que se te viene el mundo encima. Como luego que... te dicen, ¿te duele? Y como uno no puede hablar porque trae la... pues uno no le escuchan y le siguen dando bien fuerte. Sí, como que les gusta torturar a la gente. Aunque sí. A veces no duela o a veces sí, pero ya tan solo con el miedillo que da, pues basta. Esto estuvo súper grandioso porque aprendí cosas nuevas el día de hoy. Sí, unos datos súper curiosos. Datos curiosos. Y ahí quedó pues esa sección. Y ¿sabes qué? Para continuar, una pequeña convocatoria que vamos a hacerle a todos los escuchas. Resulta que, pues como ustedes saben, las empresas, las compañías y demás asociaciones pues tienen su eslogan que los identifica. En Punto MX, el podcast, pues ya tenemos nuestro nombre. Pero nos falta un eslogan. ¿Y qué sí, creen? Es cierto. que los queremos tomar en cuenta a todos ustedes, los escuchas. Porque para nosotros, las personas, el auditorio. La audiencia. La audiencia es lo más importante. Sí, y por eso queremos que nos ayuden a encontrar o que nos digan un eslogan para .mx, el podcast. A ver, David, ¿y cómo va a ser la forma en la cual las personas van a poder participar en cuanto a esto del eslogan? Sí, mira, Laura, va a estar bien facilito. Tan fácil como estar en internet, en su Face, etcétera. Pueden dejarnos un comentario en la página de www.mx.tk y poner ahí el eslogan que sugieren. Y ya ponen, soy fulano y sugiero este eslogan. O desde el Facebook también, buscando a .mx de .mx, pues también pueden decir, yo sugiero tal eslogan. Y ya hacer una publicación ahí en el muro y etcétera. Y los eslogan mejores, vamos a hacer una encuesta como la hacemos en los concursos. Y los más votados, el más votado, ese va a ser el eslogan que se va a quedar para .mx, el podcast. Eso está súper fabuloso, David, porque imagínate, o sea, ya está .mx lo que es el programa y de repente decir, o sea, cuando escuchen el eslogan, ese es mío, o sea, neta, sí. Sería súper genial, ¿eh? Sí, ya va a ser algo que vamos a estar nombrando día a día en cada episodio y identificándolo en los logos y todo ese eslogan que ya va a ser pues una parte del podcast para siempre y que nos va a ayudar pues a identificarnos en la red y en todos lugares. Sí, así que esperemos que pues les mueva y estén pues bien buzos y que quieran, sí, participar en cuanto buzos caperuzos y pues esperamos con ansias, ¿no?, que la gente se motive y pues aquí esperando gustosos sus eslogan. Sí, sus participaciones y también que voten, pues que por voten. El que crean que se les haga mejor, ya sea el de ustedes o el de otro. Y luego le dicen a sus primas y así, métanse, sí, ahí, voten por este, así como que... Agréguense al Face de .mx y voten por mi eslogan y a cada. Sí, pero pues ahí se los ponemos y que sepan que se les tome en cuenta y que tenemos la esperanza en que con su creatividad vamos a tener un muy buen eslogan, Laura. Así es, David. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Mira, tú ya decías que crees, ahora me toca decir. ¿Qué crees? Que esto ya culminó. Ah. Este episodio del número de la suerte, del número 7 de .mx, el podcast, está llegando a su fin. A ver, ¿qué vamos a decir a esto? No, pues que la verdad me dio un gusto y un placer estar aquí contigo, David. La verdad que me la pasé súper relax, así como decías, así como demasiado. Si estuviéramos de día de campo, así como si estuviéramos de... No sé, como sentados como tipo picnic en el pasto. Es más, no hay que ser egoístas, hay que decirles, mira, estamos grabando el episodio aquí con unos árboles muy altos, frondosos, con este oxígeno en este tiempo de calores. Ni el calor se siente, estamos bien a gusto, sí, en el pastito. Sí, la verdad que estuvo súper sensacional porque estamos aquí bajo la sombrita de varios árboles, porque sí, son árboles, como dices, muy grandotes, el airecito fresco. Aquí en el pastito, o sea, no, pues qué más, sí, podemos pedir, la verdad. Grabado que... junto a la naturaleza este junto episodio, naturaleza. Que créeme que es en uno de los que me he sentido más a gusto. Sí, yo como también. Como estar una simple plática aquí al aire libre, entre cuates, bien, sí, a gusto, sentados en el suelo, y pues qué más podemos pedir, ¿verdad? Sí, la verdad que estuvo súper padre, esperamos también a ustedes les haya fascinado y esperemos pues nos sigan escuchando en estos episodios que vamos a tratar de que sean exactamente cada 15 días, ¿verdad? Sí. Pues primeramente... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, por tercera vez. Ahora sí, por tercera vez decimos. La tercera es la vencida. Confíen, ándale, en nosotros. No, pero esperamos que sí, Dios nos dé dicha y oportunidad, pues, para que así sea. Y, pues, también ahorita, como dices, estamos aquí en la naturaleza, pues, mandarles ahí como que, pues, el aviso, o sea, de cuidar a nuestra madre naturaleza. Sí, así es. Porque... Por más que queramos... Un saludo para este árbol. Un saludo para este árbol y para este pastito bien a gusto que nos está recibiendo. Pero es muy cierto, mira, a veces nos quejamos de que que tembló en este lado, que el calor, que es el otro, pero hay que darnos cuenta que nosotros somos los que estamos provocando que así sea. Hay que tomar conciencia, o sea, nada nos cuesta. Si al rato queremos, un ejemplo, que separar la basura para volver a... reciclar y volver a utilizarla, hay que recordar que la madre naturaleza no se puede reciclar, no se puede reparar, es con peor que el petróleo. El petróleo es algo que no se puede reciclar. Irrenovable. La naturaleza es irrenovable. Si nos fregamos algo de la naturaleza, si extinguimos algo de la naturaleza, no va a haber ciencia ni tecnología que pueda darnos lo que ya había. Entonces, sí. Pues hay que cuidar las cosas. No es muy difícil, nada más hay que echarle ganas. Y pues me dio un gusto y un placer, David, estar aquí contigo compartiendo micrófonos, estar aquí ante esta maravillosa vista que tenemos, el fresco airecito, y pues principalmente también a nuestra audiencia. Esperamos haya sido de su agrado. Un saludo especial para todos mis amigos, compañeros. Es un gusto y un placer que me permitan ser parte de su vida, y pues esperemos estén súper sensacional. Y pues gracias, David, por permitirme estar aquí compartiendo contigo. Así es, yo también me la pasé de maravilla grabando este episodio con tu agradable compañía, y pues me despido de ti agradeciéndote la oportunidad de estar aquí pasándolo tan a gusto, de todos nuestros queridos oyentes que nos están escuchando y que hacen posible este programa. A ver, David, ya para culminar y cerrar con broche de oro este séptimo episodio de Punto MX, el podcast. Sí. Pues una gran canción, ¿no, David? O sea, está súper padrísima. Esperemos pues les guste. ¿Y cuál es el nombre de esta canción, David? Los dejamos para que reflexionen con la canción Panic de La Olla Express. Súper sensacional. Y se quedan con ella. Y nos vemos en el número, ¿qué, Laura? 8, 9. 8. Ay, perdón, 8. Por eso, 9 antes de 8. -1. -1. -1. 9, -1. De Punto MX. El podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Sí, Central. Aquí Halcón 10. Es para que le notifiquen a mi Cóndor 4 que las unidades enviadas resultan insuficientes, debido a que aquí el personal presenta resistencia. Sigue bailando la muerte, siguen perdiendo los mismos, siguen ganando los fuertes, siguen gritando en silencio, siguen muriendo los muertos, siguen las puertas cerradas, siguen silbando las balas. Everything, everything is the same. Panic, panic. Everything, everything is the same. Panic, panic. Everything, everything is the same. Panic, panic. Vamos borrando palabras, vamos tentando a la suerte, vamos forzando la máquina, nos vamos quedando sin verdes. Vamos gritando en silencio, vamos contando los muertos, vamos cerrando ventanas, vamos esquivando las balas. Everything, everything is the same. Panic, panic. Everything, everything is the same. Panic, panic. Everything, everything is the same. Panic, panic. Everything, everything is the same. Panic, panic. Siguen sonando tambores, sigue bailando la muerte, siguen ganando los fuertes, siguen ganando los fuertes. Siguen ganando los fuertes. Hay que siguen ganando los fuertes. Everything, everything is the same. Panic, panic. Everything, everything is the same. Panic, panic. Everything, everything is the same. Panic, panic. Everything, everything is the same. Panic, panic.